Sección 107 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 13. Del árbol maguey y de sus provechos. Entre estas frutas podremos poner el árbol que los españoles llaman maguey y los indios chuchau, por los muchos provechos que de él sacan, de los cuales hemos hecho mención en otra parte. Pero el padre Blas Valera dice otras muchas más virtudes del chuchau, y no es razón que se callen, aunque las diremos más brevemente que su paternidad. Dice que es feo a la vista y que el madero es liviano, que tiene una corteza y que son largos, de a 20 pies y gruesos como el brazo y como la pierna, el meollo esponjoso y muy liviano, del cual usan los pintores y escultores de imágenes. Las hojas son gruesas y largas de media braza, nacen todas al pie como las del cardo hortense, y por ende lo llaman los españoles cardón, y las hojas con más propiedad podríamos llamar pencas. Tienen espinas también como las hojas del cardo. El zumo de ellas es muy amargo, sirve de quitar las manchas de la ropa, y de curar las llagas canceradas o inflamadas, y de extirpar los gusanos de las llagas. El mismo zumo, cocido con sus propias raíces en agua llovediza, es muy bueno para quitar el cansancio al que se lavare con ella y para hacer diversos lavatorios medicinales. De las hojas que se sazonan y secan al pie del tronco, sacan cáñamo fortísimo, de que hacen las suelas del calzado y las sogas, jáquimas y cabestros y otras cosas groseras de las que cortan antes que se sequen. Majadas las ponen a las corrientes de los arroyos para que se laven y pierdan la viscosidad que tienen. Sacan otro cáñamo menos grosero que el pasado, de que hacían ondas que traían en la cabeza y hacían ropa de vestir donde había falta de lana o de algodón. Parecía al anjeo que traen de Flandes o la estopa más vasta que tejen en España. Otro cáñamo saca más sutil que los que hemos dicho, de que hace muy lindo hilo para redes con que cazan los pájaros. Pónenlas en algunas quebradas angostas entre cerro y cerro, asidas de un árbol a otro, y ojean por la parte baja los pájaros que hallan, los cuales huyendo de la gente caen en las redes que son muy sutiles y teñidas de verde, para que con el verdor del campo y de los árboles no se parezcan las redes y caigan los pájaros en ellas con más facilidad. Hacen las redes largas de 6, 8, 12, 15, 20 brazas y más de largo. Las hojas del maguey son acanaladas y en ellas se recoge agua llovediza. Es provechosa para diversas enfermedades. Los indios la cogen y de ella hacen brebaje fortísimo, mezclándola con el maíz o con la quinoa o con la semilla del árbol mulli. También hacen de ella miel y vinagre. Las raíces del chuchao muelen y hacen de ellas panecillos de jabón, con que las indias se lavan las cabezas, quitan el dolor de ellas y las manchas de la cara. Crían los cabellos y los ponen muy negros. Hasta aquí es del padre Blas Valera. Solo añadí yo el largo de las redes por ser cosa notable y porque él no lo dice. Ahora diremos cómo crían los cabellos y cómo los ennegrecen, que es cosa bárbara y espantable. Las indias del Perú todas traen el cabello largo y suelto, sin tocado alguno. Cuando mucho, traen una cinta ancha, como el dedo pulgar, con que ciñen la cabeza. Si no son las collas, que por el mucho frío que en la tierra de ellas hace, la traen cubierta. Son las indias naturalmente amicísimas del cabello muy negro y muy largo, porque lo traen al descubierto. Cuando se les pone de color castaño o se les ahorquilla, o se les cae al peinar, lo cuecen al fuego en una caldera de agua con hierbas dentro. La una de las hierbas debía de ser la raíz del chuchao, que el padre Blas Valera dice que, según yo lo vi hacer algunas veces, más de una echaba. Empero, como muchacho y niño, ni pedía cuenta de cuántas eran las hierbas ni cuáles eran. Para meter los cabellos dentro en la caldera, que con los menjurjes servía al fuego, se echaba la india de espaldas. Al pescuezo le ponían algún reparo porque el fuego no la ofendiese. Tenían cuenta con que el agua que hervía no llegase a la cabeza porque no cociese las carnes, para los cabellos que quedaban fuera del agua, también los mojaban con ella para que gozasen de la virtud de las hierbas del cocimiento. De esta manera estaban en aquel tormento voluntario, estoy por decir casi 2 horas, aunque como muchacho no lo noté entonces con cuidado. Para poderlo decir ahora ajustadamente más, no dejé de admirarme del hecho, por parecerme riguroso contra las mismas que lo hacían. Pero en España he perdido la admiración viendo lo que muchas damas hacen para enrubiar sus cabellos, que los perfuman con azufre y los mojan con agua fuerte de dorar, y los ponen al sol en medio del día, por los caniculares, y hacen otros condumios, que ellas se saben que no sé cuál es peor y más dañoso para la salud, si esto o aquello. Las indias, habiendo hecho otros lavatorios para quitar las horruras del cocimiento, sacaban sus cabellos más negros y más lustrosos que las plumas del cuervo recién mudado. Tanto como esto y mucho más puede el deseo de la hermosura. Capítulo 14. Del plátano, piña y otras frutas. Volviendo a las frutas, diremos de algunas más notables que se crían en los Andes del Perú, que son tierras más calientes y más húmedas que no las provincias del Perú. No las diremos todas por excusar prolijidad. En primer lugar, se debe dar al árbol y a su fruto que los españoles llaman plátano. Seméjase a la palma en el talle y en tener las hojas en lo alto, las cuales son muy anchas y muy verdes. Estos árboles se crían de suyo, quieren tierra muy lluviosa como son los Andes, dan su fruto con racimos tan grandes que ha habido algunos, como dice el padre Acosta, libro 4, capítulo 21, que le han contado 300 plátanos. Críase dentro de una cáscara que ni es hollejo ni corteza. Fácil de quitar, son de una cuarta poco más o menos en largo y como 3 dedos en grueso. El padre Blas Valera, que también escribía de ellos, dice que les cortan los racimos cuando empiezan a madurar porque con el peso no derriben el árbol, que es fofo y tierno, inútil para madera y aún para el fuego. Maduran los racimos en tinajas, cúbrenlos con cierta hierba que les ayuda a madurar. La médula es tierna, suave y dulce, pasada al sol, parece conserva. Cómenla cruda y asada, cocida y guisada en potajes, y de todas maneras sabe bien. Con poca miel o azúcar, que ha menester poca, hacen del plátano diversas conservas. Los racimos que maduran en el árbol son más dulces y más sabrosos. Los árboles son de 2 varas en alto, unos más y otros menos. Hay otros plátanos menores que, a diferencia de los mayores, les llaman dominicos, porque aquella cáscara cuando nace el racimo está blanca y cuando la fruta está sazonada participa de blanco y negro a remiendos. Son la mitad menores que los otros. Y en todo les hacen mucha ventaja y por ende no hay tanta cantidad de estos como de aquellos. Otra fruta que los españoles llaman piña por la semejanza que en la vista y en la hechura tiene con las piñas de España, que llevan piñones, pero en lo demás no tienen que ver las unas con las otras, porque aquellas, quitada la cáscara con un cuchillo, descubren una médula blanca, toda de comer, muy sabrosa, toca un poco y muy poco en agro, que la hace más apetitosa. En el tamaño son 2 tantos mayores que las piñas de acá. También se da en los Andes otra fruta que los españoles llaman manjar blanco, porque partida por medio parecen 2 escudillas de manjar blanco en el color y en el sabor. Tienen dentro unas pepitas negras como pequeñas almendras, no son de comer. Esta fruta es del tamaño de un melón pequeño, tiene una corteza dura como una calabaza seca y casi de aquel grueso. Dentro de ella se cría la médula tan estimada, es dulce y toca en tantito de agro, que la hace más golosa o golosina. Muchas otras frutas se crían de suyo en los Andes, como son las que los españoles llaman almendras y nueces, por alguna semejanza que tengan a las de acá, en que quiera que sea. Que esta rotura tuvieron los españoles que pasaron a las Indias, que con poca semejanza. Y ninguna propiedad llamaron a las frutas de allá con los nombres de las de acá, que cotejadas las unas con las otras son muy diferentes, que es muy mucho más en lo que difieren que no en lo que se asemejan. Y aún algunas son contrarias no solo en el gusto, mas también en los efectos. Y así son estas nueces y almendras, las cuales dejaremos con otras frutas y legumbres que en los antes se crían, que son de poco momento, para dar cuenta de otras de más nombre y fama. Fin de la sección 107.